Último día del año, nadie se enoja. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días, 10:01. Vamos a grabar nuestro programa el día de hoy para poder compartirlo con la comunidad posteriormente en la noche. ¿Cómo estuvo tu año? ¿Estuvo bien? ¿Se va? Bueno, en realidad es un rito nomás, es un rito social, humano, porque en otras partes del mundo ya va a llegar el año nuevo, ¿cierto? Y hablándote como profesor de matemáticas, las medidas humanas son medidas establecidas por la costumbre, ¿cierto? Son medidas estandarizadas. Pero lo que le da sentido es la parte psicológica, ¿no? Es la parte cultural. Adiós 2021, bienvenido 2022. ¿Qué huellas te deja el 2021? ¿Qué proyectos tienes para el 2022? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu forma de pensar, de mirar, de sentir, de experimentar la vida? ¿Cuáles son tus sueños? Llámanos al 22-872-7871. O escríbeme al más 569-8-214-0114. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala, déjate llevar. Eso es, la vida es una oportunidad para vivir. Y luego estaremos ya con Javier Vega de la Farmacia Fracción. A quien voy a colocar ya luego los generadores de caracteres para hablar con él sobre lo que viene. La Farmacia Fracción es una farmacia que tiene un concepto social que pretende llegar a gran parte de la población de Puente Alto, Chile, y con un sentido muy claro y preciso de ser solidario. Productos, medicamentos a un muy buen precio. Dame 3 minutos, Javier, y vengo inmediatamente contigo. Simples son las cosas. Aquí te dejo con Diego Torres. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio. Y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quieras que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir. Y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Yeah. Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo. Tú me enseñaste a pensar antes de actuar. Solo se trata de ver hasta lo invisible y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir. Este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés, como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír. Y como un ángel cuidarás de mí. Oh. Ahí estaba el gran Diego Torres. Muchas, muchas gracias a Diego Torres por acompañarnos en la mañana de la radio. Último día del año, nadie se enoja. Le voy a probar el micrófono a Javier Vega. Javier, por favor, ¿puedes saludar? Hola. Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, gracias, bienvenido. Muy bien, te escuchas al 70%, 80%. Vamos a transmitir en vivo a la cuenta de 3. Ya estamos por la señal de aire, 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Vamos a conversar con Javier Vega de la farmacia Fracción. Le voy a colocar el generador de caracteres, el texto que le puse anteriormente. Y darte la más cordial de la bienvenida, Javier, a tu radio Puente Alto, donde acá la comunidad, preferentemente adulta, escucha harto esta emisora. He quedado bien contenta, he tenido que repetir los likes con el químico farmacéutico anteriormente. Y ahora te doy la bienvenida, te pido que te presentes y des a conocer el proyecto brevemente antes de entrar a una conversación más abierta y con preguntas de los auditores. ¡Adelante, Javier Vega! ¡Bienvenido! Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Para nosotros es muy importante poder estar conectado con la Radio Puente Alto y con todos los auditores esta mañana, de último día del año, que eso nos va a este 2021. Contarle un poquito, muy brevemente, Fracción es una farmacia para todos, que nace hace 4 años atrás con un objetivo muy claro: mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile. ¿Y por qué? Porque entendemos que analizando un poco el mercado, el diagnóstico, es que hay muchas personas hoy día en el Chile de hoy que tienen problemas para poder comprar y acceder a sus medicamentos. Por diferentes razones, por temas de precio, por temas de financiamiento y por temas de cobertura. Y en ese sentido, Fracción entra con una política muy agresiva, con una propuesta muy innovadora, colaborativa, que tiene que ver fundamentalmente con llegar a miles de personas en todo Chile ocupando un modelo digital, que tú puedes encontrar más de 3.500 medicamentos en fracción.cl. También puedes comprar fraccionados, medicamentos de dosis justa. Si el médico te prescribe 8 o 9 unidades, puedes comprar la cantidad que te prescribe y no cajas completa. También somos parte de la ley Senabas, que permite poder comprar más de 150 medicamentos a precios justos. Le compramos al Estado de Chile para poder bajar de los de 70 a 80% los medicamentos. Y también tenemos un plan importante de llegar a comunas que no tienen farmacia. Porque claro, en comunas como Puente Alto o comunas más urbanas, uno se da cuenta que hay una farmacia al lado de la otra. Pero hay que decir también que hay más de 50 comunas en Chile que no tienen farmacia, afectando más de 300.000 personas. Y ese es nuestro objetivo: mejorar el acceso a medicamentos para todas las personas en Chile. Ya, muy bien. Muchas gracias por explicarnos el concepto. Aquí ya me llegaron algunas consultas y te las voy a hacer inmediatamente, ¿ya? De parte de nuestros queridos auditores. Florentino Millar te manda un saludo y dice: buena, Juanca, qué bueno hablar de estos temas en la radio. Pregúntele al químico qué sería bueno para el sol. Y si estos productos para personas como yo, que no tienen mucho acceso a internet, ¿hay alguna forma de poder inscribirse? Porque lo que tú me dijiste el otro día es que había que inscribirse y ser como parte del club de la farmacia Fracción. Y el concepto es que yo puedo comprar mis medicamentos en forma parcializada, ¿verdad? Esa es la pregunta número uno. Y asesoría al adulto mayor. Mauricio Córdoba, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pregúntale a la persona que está hablando, debe ser el dueño, el químico farmacéutico de la farmacia, ¿qué nos recomienda él para estos días de fin de año? Este día de fin de año donde toda la gente se desboca, lo pasa mal, si hay algún medicamento especial que nos pueda recomendar. ¿Y dónde está la farmacia Fracción en Puente Alto? Porque acá te cobran una millonada las grandes cadenas y no hay grande alternativa aparte de la farmacia popular. Claudia Venegas, saluda a la persona que está hablando, Juan Carlos. Qué bueno el concepto. ¿Tú me podrías repetir la página? Porque no me he podido meter. Es fracción.cl, fracción.com. Adelante, estimado Javier. Bueno, primero mencionar, yo no soy químico farmacéutico, así que no me atrevería a dar recomendaciones de medicamentos, pero sí les puedo dar la manera de poder llegar a Fracción. La última pregunta es, efectivamente, en nuestra farmacia digital es www.fraccion.cl. Ahí ustedes van a poder encontrar una farmacia con más de 3.000 medicamentos disponibles, tanto fraccionados como no fraccionados, para que la gente pueda ver, cotizar también y comprarse un medicamento con despacho a domicilio, que eso es importante. El modelo digital nos permite, en el fondo, que la gente no se mueva a las casas, que no gaste tiempo ni dinero en transporte, en hacer las colas, y nosotros nos preocupamos de dar servicio. Nosotros llegamos a Puente Alto, tenemos un equipo de transportistas y un equipo logístico que llega a todas las comunas de Chile y por supuesto también a Puente Alto. Importante, una primera pregunta que nos hicieron, que mucha gente también, no sé, más de tercera edad o que no tienen tanto conocimiento con el tema de Internet o no tiene confianza para poder comprar a través de medios digitales. Nosotros disponibilizamos un teléfono de contacto que nos permite, en el fondo, que la gente nos pueda llamar y pueda acceder fundamentalmente a una atención telefónica, gente nuestra que está capacitada para poder dar recomendaciones y poder también dar el mejor servicio. El teléfono para poder atender estas ventas telefónicas y poder ayudar a estas personas es el 264-65-6600. Lo voy a repetir por si no pudieron anotarlo. Es el 264-65-6600. En ese teléfono pueden también llamar, preguntar. Nosotros lo atendemos, hacemos una venta telefónica para que las personas, si no pueden acceder por internet, lo puedan hacer vía teléfono, y felices de poder recibir estas consultas y estos llamados y estas necesidades que podamos satisfacer de la mejor manera con nuestro equipo, que está muy atento a poder recibir estos llamados. Estamos conversando con Javier Vega, que nos está acompañando acá en Farmacia Fracción. La gente me sigue hablando por WhatsApp, agradece la oportunidad de tener una farmacia que tiene buenos precios. Eso me estaban preguntando, perdóname. Leonardo Araya me decía: oye, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia de Fracción con otras farmacias de grandes cadenas en términos de los precios? Por ejemplo, si mi mamá es hipertensa y yo quisiera comprar los medicamentos, ¿cuánto crees tú en porcentajes que yo me puedo ahorrar siendo parte del club de amigos de la farmacia Fracción? Ese es uno. Y la segunda pregunta la envía Sonia Fernández. Juan Carlos, mira, a veces hay que hacer fila acá en la farmacia solidaria de Puente Alto, que tiene buenos precios. Y no voy a comprar a las grandes porque son muy caras. ¿Ellos tienen algún tipo de campaña? Ponte tu campaña del sol, campaña de invierno, campaña adulto mayor, donde uno pueda recomendar esta farmacia a todos nuestros amigos y adultos mayores como yo, que estamos escuchando la radio en este momento, porque a veces quizás si compráramos 5, 6 o más personas, podría haber algún tipo de descuento. Muchas gracias, porque la otra no nos hacen descuento si vamos 10 personas a comprar. Gracias. A ver, muy buena pregunta, porque claramente va enfocado a las necesidades del gasto bolsillo a nivel que la gente quiere pagar lo menos posible por sus medicamentos. Primero, nuestro modelo de negocio, nuestro modelo es un modelo digital, un modelo muy liviano. Para que se hagan cuenta o idea ustedes, en el fondo, la radio escucha, Fracción tiene hoy día solamente un punto de venta, un local, una farmacia que está en la comuna de Providencia, y de aquí sacamos en nuestro hub de distribución. Y sacamos la distribución a todo Chile. Eso nos permite un modelo más liviano, más eficiente, más económico, para poder justamente poder traspasar gran parte de ese ahorro del modelo de negocio a precio. Y ahí el auditor que nos hacía la primera pregunta preguntaba más o menos en relación a proporción de descuento o de diferencia de precio. Nosotros tenemos un análisis de precio que hacemos de forma periódica a través de una herramienta digital y tecnológica, que nos da la tranquilidad de estar por lo menos, entre un 10 y un 15% más barato que las grandes cadenas de farmacias. Eso es como a nivel promedio, pero más encima, como yo les contaba anteriormente, Fracción es parte de la ley Senabás, que nos permite poder comprarle, abastecernos desde el Estado de Chile para poder comprar hoy día más de 150 medicamentos a un costo muy bajo y podemos venderlo a un precio muy bajo. ¿Por qué? Porque Fracción cumple un compromiso con el Estado y tiene un techo máximo de poder vender. Y esos son ahorros de 50, 60, 70, hasta 80% de descuento o de diferencia de precio con las grandes cadenas de farmacia. Entonces, yo lo invito a llamar el teléfono que les mencioné anteriormente, que si quieren se lo repito, y a cotizar sus medicamentos en fracción.cl, y ustedes se den cuenta en forma transparente, que eso es un tema importante, nuestros precios están en nuestra página web, en nuestra farmacia digital. Ese es el precio que cobramos, no es un precio más arriba, más abajo, ese es el precio que queremos mantener, ojalá durante también hacia el próximo año, 2022, donde sabemos que va a haber una alta presión por la inflación que estamos viendo, el último mes acumulada de casi del 6,8%, va a haber seguramente una tendencia a subir los precios de los medicamentos. Nosotros estamos haciendo desde acá, desde Fracción, un esfuerzo importante de ser más eficiente en nuestro modelo de negocio, de poder negociar mejor, de mejor manera con los laboratorios para poder comprar barato y poder vender barato. Nuestro modelo de negocio está fundamentalmente pensado en atender a más personas a un precio justo, más que menos personas nos compren a un precio caro. Ese es nuestro modelo, un modelo de impacto, de acceso, que la gente, que lo que buscamos es que la gente finalmente pague lo justo por los medicamentos. Correcto, interesante la conversación que estamos sosteniendo acá junto a Javier, aquí en la radio Puente Alto. Javier Vega, tengo dos preguntas más para ti y te las voy a hacer inmediatamente. La pregunta número uno la envía Claudio Toledo, te manda un saludo, dice, oye, qué bueno que esté en esta farmacia con buenos precios en Puente Alto. Y me preguntan, oiga, cuando voy a la farmacia no siempre me dan o me ofrecen el bioequivalente. ¿Esta farmacia te da esa opción también con los medicamentos? Sí, obviamente es una ley, pero cuando yo compro, me van a ofrecer toda la gama disponible. Después, pregunta 2. Luisa Fernanda Altamirano. Juan Carlos, muy interesante tu conversación. Estoy escuchándolo atentamente desde San José de Maipo. ¿Existe si yo compro por internet, que me la vengan a dejar acá, y cuánto el valor por ese servicio? Y la tercera pregunta te la envía un señor que fue parte también de del ¿dónde trabajaste tú? Ven, acércate acá, acércate. Un auditor que está conmigo y trabajó en el laboratorio de Chile, te quiere hacer una pregunta. Adelante, amigo. Buenos días, Javier. Gracias por darnos la oportunidad. Y la consulta es, ¿son los principios activos de los medicamentos que Senabac se abastece y que ustedes le compren y a través lo distribuyen a nosotros? Y la pregunta es, Esa es la pregunta. El, ah, ¿de dónde vienen? claro, ¿de dónde se abastece Senabac? Porque ustedes le compran a ellos. ¿Qué referencias tienen para poder comprarle con confianza a Senabac y a distribuir los medicamentos que ellos compran y ustedes revenden? ¿Tu nombre? Jorge Araya. Don Jorgito Araya te mandó esa pregunta. Muchas gracias. Adelante, Javier, estudio 2. Bueno, Jorge, vamos a partir por la última pregunta, ya que Jorge está ahí contigo en el estudio y aprovecho a saludarlo también. Nosotros, ¿cuál es para entender, para explicarle muy bien? Nosotros nos abastecemos de Senabás y Senabás se abastece a su vez de los laboratorios, con quien hace grandes licitaciones para el mundo público. Y el mundo público finalmente es lo que ellos licitan a través de este gran poder de compra que tiene Senabás. Los productos son los mismos que tú vas a encontrar en una cadena de farmacia o lo que estás comprando anteriormente. Hay de todos los laboratorios, laboratorios nacionales, laboratorios internacionales, son los mismos productos que tú vas a comprar en el mundo retail que puedes comprar a través de esta ley Senabás vía fracción.cl. No son productos distintos, no son productos de menor calidad. No son productos que vienen de otra parte, no, son productos que están autorizados por la regulación, autorizados por el ISP, autorizados por el Ministerio de Salud, que nos permiten en el fondo poder aprovechar un gran poder de compra del Estado para poder bajar los precios. Y esa fue una ley que se cambió hace 2 años atrás, y donde Fracción fue el primer farmacia que lo implementó. Entonces, ante la pregunta es, los proveedores, los medicamentos son los mismos de los mismos laboratorios que hoy día se comercializan a nivel nacional. Así que en ese sentido tengan la tranquilidad que van a poder revisar en la fracción.cl, en nuestra farmacia digital. Hay una pequeña pestaña arriba en el home que dice de Senabás. Y ustedes van a poder pinchar ahí y van a poder ver la oferta completa de medicamentos. Me engancho con la segunda pregunta que hablaba de la bioequivalencia. Efectivamente, cuando uno va a algunas farmacias, te ofrecen el más caro, la marca y no te ofrece la alternativa de equivalencia. Nosotros, vía farmacia digital, vía farmaciafracción.cl, la idea es que puedas, la gente tenga toda la información y pueda elegir libremente, sin intermediación de un tercero, lo que puede o quiere comprar. Y obviamente la bioequivalencia es algo que nosotros implementamos, nos ponemos con mucha fuerza, nos ponemos con muchas ganas de poder disponibilizar los mejores medicamentos, ojalá los más bioequivalentes que se puedan dentro de esta oferta, para poder, insisto, que la gente pague lo menos posible. Y ahí, en nuestra farmacia digital fracción.cl, la gente va a poder entrar en un buscador gigante que aparece, que tú puedes buscar por la marca, que te va a ofrecer alternativas bioequivalentes, o por el principio activo, que es la molécula, en donde tú efectivamente puedes poner, o sea, Celecoxib, que es una molécula, y te van a aparecer todas las alternativas, el original, el original de marca, el genérico, una marca bioequivalente, cosa que las personas puedan realmente comprar lo que quieren, lo que pueden, y lo más importante, súper transparente y sin intermediación. Acá la gente libremente va a poder tener toda la opción, todos los precios a la vista, todos los descuentos que podemos entregar, y en ese sentido creemos que es un modelo que la gente necesita. Finalmente, siempre se ha hablado que la farmacia es un modelo medio opaco, medio poco transparente, y nosotros entendemos eso, y por eso ponemos a disposición toda la información para que las personas, los pacientes, los clientes, puedan tomar la mejor decisión según sean sus necesidades. Y la tercera pregunta era fundamentalmente respecto al despacho. Una auditora nos llamaba de San José de Maipo, claramente que llegamos a San José de Maipo, llegamos de Arica a Punta Arenas. Yo les contaba anteriormente un plan de comunas sin farmacias, que identificamos que estas 50 comunas en Chile que no tienen farmacia, afectando más de 300.000 personas en el Chile de hoy. Y estamos despachando medicamentos a Cabo de Hornos, que es una comuna, después la pueden buscar en Google, que es la comuna más al sur del mundo. Y cuando digo eso, quiero decir que si somos capaces de despachar a la comuna más al sur del mundo, claramente somos capaces de llegar a todo Chile, y por supuesto a Puente Alto, y por supuesto a San José de Maipo, en donde tengo grandes recuerdos, que a veces, algunos fines de semana, uno va a La Vaquita y va a almorzar, y qué sé yo, y ve justamente esos territorios que son tan bonitos, que están tan cerca de Santiago. Así que efectivamente podemos llegar a San José de Maipo, y el despacho cuesta 1.990 pesos. Con ese costo, podemos llegar a todo Santiago y el cliente puede recibir, sin moverse, sin hacer cola, pagando lo justo, el medicamento en su casa. Muy bien, muy bien. Otras preguntas que han llegado, y agradezco tu tiempo y tu gentileza de compartir con nosotros. Claudio Alberto Torres. Mira, Juan Carlos, qué interesante, no sabía de fracción. Lo voy a revisar ahora rápidamente porque tenemos también, al igual que la señora que estaban hablando anteriormente, un grupo de adultos mayores. Me imagino que hay algún descuento por volumen, o esos productos ya vienen con descuento. Esa es la pregunta que te envía él. Y la otra pregunta te la envía la señora Francisca Serrano, que está en La Pintana. Dígale al caballero, al químico, al dueño de la farmacia, que nuestra comuna siempre ha sido muy dejada de la mano de Dios. Que aquí hay mal internet, pocos servicios, nos tratan de delincuentes y no somos así. Sin embargo, vemos muchos adultos mayores que queremos salir adelante y agradecemos este aporte que tiene la farmacia Fracción. Le quiero preguntar si hay alguna promoción para la gente que es hipertensa y diabética. Y lo que él está hablando es verdad. En la farmacia siempre se coluden, palabras de ella, para venderte el producto más caro, y cuando vayas a otras farmacias de las mismas competencias, los precios están como parecidos, como iguales, entonces no hay dónde comprarlo. Así que Fracción, lo voy a pedir a mi nieta para que me revise la página y ver si está la clivenclamida, el jardián, que son los productos que necesito ya a buen precio. Más que nada te felicita y te hace como un llamado a la Pintana, a no dejar botar a La Pintana, que es una comuna que ha sido muy vilipendiada muchas veces los medios de comunicación, donde hay gente muy honesta y trabajadora. Adelante, Javier. Pucha, qué buena el comentario y qué buena la pregunta de la auditora, porque la verdad es que nosotros también identificamos que efectivamente La Pintana es una comuna que nadie quiere llegar, o que los despachos no llegan porque las plantea como una zona roja. Yo les quiero decir a la auditora que nosotros llegamos toda la semana a la Pintana. Pues nosotros creemos que es una farmacia para todos, que en el fondo que no puede haber discriminación, no tiene que ser una farmacia justa, que en el fondo seamos capaces de vender el mejor medicamento al mejor precio para todos. Y le quiero decir a la vecina de La Pintana que durante el mes de enero vamos a lanzar un convenio con la Municipalidad de La Pintana. Hace un par de semanas atrás me junté con la alcaldesa, en donde conocí su modelo de salud, donde nos recibió en su oficina y donde nos dimos cuenta que habían énfasis y visiones iguales para un país justo, para un país distinto, para un Chile mejor. Y en ese sentido establecimos un convenio de colaboración en donde las personas de La Pintana que tengan una tarjeta de vecino van a poder acceder a un despacho gratis en La Pintana. Las personas van a poder comprar, ya sea fracción.cl o esta vía telefónica, y con la tarjeta de vecino de La Pintana, el despacho de La Pintana va a ser gratis. Porque justamente queremos llegar a donde nadie quiso llegar, justamente queremos llegar a donde las grandes cadenas no quieren estar, y nosotros queremos estar porque entendemos que el tema de los medicamentos es un tema importante, relevante para muchas personas. Y también mencionó por ahí un medicamento Jardiance, y si me apuran, y ustedes se meten en fracción.cl, estoy casi seguro que Jardiance es uno de los productos de la ley Senabás. Y lo que va a hacer seguramente con ese producto, con ese gancho en la ley Senabás, va a pagar por lo menos la mitad del precio que está pagando hoy día. Así que lo invito, junto con su nieta, a visitar fracción.cl y que efectivamente el medicamento esté disponible en esta ley Senabás. Y si no, nosotros nos hacemos, y esa es una buena pregunta que también nos hacían anteriormente, nuestro modelo de trabajo, nuestro modelo de negocio nos permite, no queremos hacer descuentos, justamente porque queremos vender al precio justo todos los días del año. Yo no hago descuentos ni los jueves, ni los lunes, ni los domingos, si tengo tarjeta, si hago A o B, si se amanece con sol o amanece nublado. No, nosotros queremos que nosotros entendemos que la gente necesita pagar siempre, tener una certeza de lo que va a pagar por los medicamentos, y por eso nuestro modelo es que tener todos los días el mejor precio posible. Y claramente estamos partiendo en proyectos desde ya 4 años, pero vamos a ir creciendo, hemos ido avanzando. A medida que más gente nos vaya prefiriendo, ante que más gente vaya comprando su medicamento con nosotros, vamos a ser capaces de tener más volumen y vamos a poder negociar con los laboratorios mejor descuento, de manera de que ojalá los precios no suban, sino que ojalá los mantengamos e incluso podemos bajarlos, porque lo que queremos hacer nosotros es que la gente paguen siempre lo menos posible por los medicamentos. Y hay un equipo de trabajo de más de 20 personas que trabajamos día a día para que ese sueño sea una realidad para miles de personas que puedan realmente pagar el precio justo por sus medicamentos. Javier, ha sido un agrado compartir contigo. Hay hartas preguntas. La última pregunta la envía Ariel Alviar, te manda un saludo y te dice: ¿qué pasa con los pacientes de carácter psiquiátrico que usan recetas retenidas? ¿Nos podría explicar ese proceso antes de cerrar? Perfecto, buena pregunta. Efectivamente, Fracción hace una farmacia con toda la oferta de productos. Nosotros también tenemos medicamentos de receta médica retenida y también pueden ser comprados vía fracción.cl. El tema es que cuando yo voy a despachar el medicamento a la casa del cliente, de la persona, me tiene que entregar en ese momento la receta médica que le entregó el médico, que es retenida, para de esa manera yo retenerla, como dice la ley, y poder traerme a la farmacia y tener toda la información, todas las recetas, para que cuando, si el día de mañana el ICP viene a hacer una auditoría, un control, pueda entregarle la receta retenida, que efectivamente la tengo en mi farmacia, como lo exige la ley. Así que efectivamente eso está resuelto, la gente puede comprar, puede subir su receta médica retenida a través de una fotografía y en el momento del despacho me hace la entrega y de esa manera yo como fracción retengo la receta médica y cumplo con la normativa vigente y con la ley que nos exige la autoridad sanitaria. Javier, te dejo el minuto final para conversar con los auditores, saludarlos y obviamente dar a conocer tu farmacia, tu proyecto, que llevas con muchas personas que han creído en este proyecto. Aquí está para que te puedas despedir de los amigos auditores de Puente Alto que han tenido una buena recepción hacia tu alocución. Bueno, muchas gracias a los vecinos, a los auditores de esta radio Puente Alto. Nosotros nos llena de orgullo poder hablar ojalá tener más tiempo para poder contestar más preguntas, para poder tener más interacciones. Pero nada, acá estamos abiertos, disponibles. Nuestras farmacias están en Providencia físicamente. Estamos viendo maneras de cómo llegamos de manera distinta también a todo Chile. Y lo invito a consultar, a llamar a fracción.cl, al llamar al teléfono, que se lo voy a recordar ahora para que lo puedan tener y puedan llamarnos, que es el 264-65-6674, en donde vamos a estar felices de poder atenderlo y poder poder vender telefónicamente, porque muchas personas a veces el tema de internet les complica en el día a día. Entonces, en ese sentido, muchas gracias a los auditores, muchas gracias a ti por el contacto, y los invito simplemente a cotizar sus medicamentos, a ver que efectivamente tendremos esta propuesta de precios diferenciadora, la bioequivalencia, los medicamentos recetas que tenía, y de verdad cambiarse. Porque muchas veces hablamos de que no nos gustan las grandes cadenas de farmacias, no nos gusta el modelo actual. Y hoy día nosotros construimos un modelo distinto e invitamos a que nos acompañen a hacer una farmacia digital para todos y también que tengan que una lógica de un país mejor, un país distinto y pensado en todo. Y aprovecho también, para antes de despedirme, de desearle a todos un gran 2022 y que se cumplan todos los sueños que cada uno tiene de forma personal. Para su familia y también para tener un país más justo y distinto para todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javier Vega, por tu fantástica locución. Que tenga un lindo día. Buen año 2022. Farmacia Fracción. Gracias. Estaba Javier, gracias. Muy, muy comprometido y jugado con la comunidad. Vamos, chiquillos, volvemos a lo nuestro. Da Giorgio, restaurante. La más rica y exquisita comida italiana está en Concha y Toro 26. Segundo piso con nuestro querido restaurante Da Giorgio. Y ahora la más rica y auténtica y verdadera comida italiana ya está para ti. Ahora puedes pedirla a tu casa, oficina o lugar de trabajo. Sí, servicio delivery. Tenemos para ti boloñesa, ravioles, espagueti, comida napolitana. Llama a nuestro delivery en Da Giorgio Restaurant al más 569-4504-6646. Anótalo, más 569-4504-6646. Delivery, Da Giorgio Restaurant. Queridos amigos de las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, hoy a puertas de una celebración de un nuevo año, les quiero enviar un tremendo abrazo, un hermoso saludo de fraternidad, de buenos deseos y sobre todo de pensar que este 2022 va a ser un buen año para todos, un mejor año, y que espero de verdad poder tener la satisfacción de compartir los cambios necesarios que hemos estado esperando tanto nosotros como ustedes por mucho tiempo. Quiero enviarles las bendiciones para cada uno de ustedes, que disfruten esta fiesta en tranquilidad con la familia, disfrutando de las personas que uno quiere, que es lo más importante. Como consejera regional, voy a seguir estando presente para la provincia cordillera, para las comunas a las que represento y sobre todo para la comuna a la que tanto quiero, a la comuna de Puente Alto. Así que nos estamos viendo. Quiero darles el tremendo agradecimiento por haber estado y haber compartido y haber funcionado estos 4 años y decirles que vamos a seguir caminando juntos porque el sueño existe y estoy convencida que vamos a lograr tener un cambio real para nuestras comunas, pero también sobre todo para nuestra gente y para nuestro país, por un Chile distinto, por un Chile igualitario, por un Chile diferente. Muchas, muchas bendiciones y felicidades en este 2022 que se aproxima. Un abrazo gigante. Soy Milenka Caballero, consejera regional de la provincia Cordillera. Muchas gracias. Ahí estaba Milenka Caballero, consejera regional. Una gran persona, gran mujer, muy comprometida con el desarrollo de la provincia Cordillera. Oye, ¿y qué vamos a escuchar ahora? 10:36 a.m. Se nos va el año, se nos va el año. Muchas gracias, Kirsten, ¿cómo están todos? Vamos a saludar a los buenos amigos del Colegio San Cayetano. Oye, un gran saludo a esta hora de la mañana a Alejandro Sepúlveda, director de la comunidad educativa Colegio San Cayetano, que han hecho un trabajo extraordinario de joyería. Mi sobrino va a estudiar ahí el 2022. La disciplina, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el amor a la educación, junto a todo el equipo de Alejandro Sepúlveda. Una gran artista de los 90, ella es la Selena. Yo tuve una compañera, la Nicole Ketzli, que venía de Estados Unidos cuando yo estudiaba castellano, lenguaje, en la universidad. Juan Carlos, I want that you learn the true story of the Selena, okay? La historia de Selena. ¿Quién es Selena? I wish that you listen the music of Selena. Escucha la música de Selena, te va a gustar. Y ahí la escuché, pues, y ahí la conocí. Y conocí la historia triste de la Selena. Una niña pobre, humilde, que le gustaba la música, con un talento excepcional. Y que la manager se enamoró de ella. Y quizás por un celo loco, le arrebató la vida. Y aquí está. Y ella me recuerda a una gran amiga, a la Verónica Urra, que se disfrazaba con una Selena, una mujer extraordinaria, que hoy día es la gerenta general del refugio alemán, allá arriba en la cordillera. Para ella, para Nicole Ketzli, una gran amiga de Estados Unidos. Amor prohibido. Aquí está Selena, 10:38. En marcho. Hoy. Yo sé perder. Pero ay, cómo me duele. Con tanto amor. Y le quiero mandar un gran saludo a la gran abogada de gran calidad y excepcional calidad, una mujer muy comprometida con la cual trabajamos este año, el 2022. Hablamos de la abogada Evelyn Urrutia. Un gran saludo para ella. Sí, un juguito de... ahí en la esquina, allá, al lado. La mañana de la radio Puente Alto, viviendo el último año, el último día del año 2021. Quizás también los momentos finales de este proceso radial. Pero aprovechamos a saludar de todas maneras a nuestra gran amiga, una mujer a la cual admiro mucho por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. Ella es la abogada Evelyn Urrutia, una abogada de gran calidad y compromiso social con la comunidad, sobre todo con el tema de las rentas vitalicias, que este año hicimos una linda labor. Gracias, Evelyn, por el privilegio de haberte conocido, una mujer tan profesional, a tu padre, a tu mamita, no sé, tu papá me causa como una nostalgia. Qué rico que hayas tenido un papá en la vida. Me hubiera gustado haber tenido a mí uno. ¡Buena, papi! Por eso cuídalos mucho a tus padres. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés bien y que sea una gran jornada para ti, un buen 2022. Y gracias por haberte conocido y haber compartido durante este año el tema de las rentas vitalicias. ¡Éxito! Ya la ves, quien te llena de sueños, lo consigo que cure la herida. Y yo, y tú. Mon Laferte, tu falta de querer. Sigue muchas gracias por estar en sintonía, muchas, muchas gracias por disfrutar y compartir con ustedes a través del 107.5 FM Estéreo. Quiero agradecer a... a la mucha gente que nos ha enviado un saludo de año nuevo. Muchas gracias. Esperamos estar el próximo año acá. Esperamos. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos. Estuvo de cumpleaños Marco Antonio Solís, 10 de la mañana con 50 minutos. Aquí está, Invéntame. A ver. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste en mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame y oblígale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. A ver si se deriza igual a piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres, construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. A ver si se te eriza igual a piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Estuvo de cumpleaños Marco Antonio Solís hace un par de días atrás. Y aquí lo estamos arreglando la música para la Beatriz González, que me saluda. ¿Vamos a la música? Detrás

Ahí sí. Ahí estaba Marco Antonio Solís compartiendo la buena música. Luego estaremos con la gente de la Universidad Santo Tomás, ¿cierto? Para abordar temáticas relevantes a la admisión 2021. Dion and the Belmont. Teenager Loved. ¿Qué significa un adolescente enamorado? ¿Quieres que la traduzca? ¿La tradujimos? Cada vez que tenemos una discusión, se rompe mi corazón. Me siento muy triste. Me voy a otro lado. Le pregunto a cada estrella que está en el universo, en el cielo, ¿por qué tendré que ser un adolescente enamorado? A teenager in love. Un día me siento muy feliz y el otro día me siento muy triste. Me gustaría estar siempre contento, feliz. Le pregunto a cada estrella que está ahí arriba en el cielo, why must I be? ¿Por qué debo ser un adolescente enamorado? Estoy llorando porque no estoy sin ti. Me siento solo. Bueno, una canción de adolescente, de los adolescentes de los 50. Ahí está. A Teenager in Love junto a Dion and the Belmont. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart, 'cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. I guess I'll learn to take the good with the bad. 'Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. And if you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager? Here's my story, it's sad but true. About a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Whoa, listen, people, what I'm telling you. I keep away from a run around sewer, yeah. My miss the lips and a smile on her face, the touch of her hand and this girl's one embrace. So if you don't wanna cry like I do, I keep away from a run around sewer. Whoa. La mañana de la radio y estamos escuchando buena música. En 3 minutos más estaremos con ¿cuál es tu nombre, querida amiga? Lo puedes colocar ahí en el chat. Va a hablar de la admisión. Póngalo en el chat. Vamos a hablar con una amiga del CFT Santo Tomás. Le voy a decir a Gerardo Rocha, hijo Hart, que nos vea. Me pidieron otro tema más para traducir. Mira, no estamos traduciendo tantos temas el día de hoy, pero ha pedido el público. Y esto porque estoy buscando unas cuñas de Petronio Romo. Allí viene un fanático de la radio a pedirme esas cuñas. Y la verdad, uno no puede hacer todas las cosas al tiempo. Veamos. Ya, cortito. Esto es para un enamorado. Can't help falling in love. No puedo dejar de enamorarme de ti. Los hombres sabios dicen: solo los tontos se apresuran. Porque no puedo dejar de enamorarme de ti. ¿Debería quedarme? ¿O debería irme? Tal vez sería un pecado si no puedo dejar de enamorarme de ti. Like a river flow, tal como los ríos fluyen. Ciertamente hace el mar, darling, cariño. Algunas cosas, something, están destinadas a suceder. Toma mi mano, take my hand. Take my hand. Toma toda mi vida también. Porque no puedo dejar de enamorarme de ti. Ya está ahí. Elvis Aaron Presley para ustedes. Traducción en vivo, ¿eh? En vivo, en vivo. Wise men say only fools rush in, but I can't. Shall I stay? Y aquí estamos con Andrés Araya. Andrés, ponte el micrófono antes que nos vayamos. A ver si que está allá, porque tengo una entrevista ahora con una persona de la Santo Tomás, después con la gobernadora. Y Andrés, para que no... Bueno, Andrés ya no entiende, la radio es así, es completamente dinámica. Andrés, gracias por venir a la radio. Saluda, no me miré a mí. Saluda al micrófono. ¿Cómo estás? Buenos días, sí. Gracias por atenderme. Un día maravilloso. Buena vista, se tiene aquí de la altura de... ¿De la radio? No, de este el... ¿Lustrín? El edificio Lustrín, justamente. Oye, ¿qué te pareció haber estado acá en la radio un ratito? Muy bien. Bastante, bastante agradable. A pesar de que... De que la altura no es mi... ¿Te hace mal la altura? No, pero... ¿Te causa vértigo ya? Sí, inclusive el ascensor tengo que subir a... Por la escalera, porque el ascensor no lo uso. Yo una vez estaba trabajando en un edificio y me tocó, por la labor administrativa, bajar del piso 27. Pero con cuerda. ¿Con cuerda? Sí, fue tremendo. Mira al micrófono. Mándale un saludo a los auditores porque tengo una entrevistada en 2 minutos. Un agradable saludo en este último día, que esperamos que sea buen final para comenzar uno nuevo. Felicidades para todos y que Puente Alto siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Muchas gracias por tus palabras y esperamos que te vaya muy bien. Te voy a ayudar con Petronio, ¿ya? Gracias. Por lo menos ya me entendiste que esto es súper dinámico y rápido. Sí. Muchas gracias, amigo Andrés Araya, que estés bien. En 30 segundos más nos vamos con Santo Tomás, con la señorita Luisa Fernanda Vergara. Luego tenemos a la gobernadora provincial Mireya Chocair Lassen. No, perdón, hoy día es delegada presidencial. Chiquillo, va a tomar, va a consumir alcohol. No ande manejando en la calle, no sea loco, ¿ya? I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Oye, es muy importante comenzar el año con variables, con posibilidades de estudio y desarrollo. Todos los que somos educadores queremos que las personas crezcan, se desarrollen, avancen, ¿cierto? Un agrado, amigo, que estés bien. Chao, Andrés. Que crezcan, que desarrollen, que se avancen. Nosotros vamos a trabajar posteriormente con INACAP, DUOP, Centro de Estudios Contables, etcétera, Cámara de Comercio, etcétera. Pero hoy día vamos a conversar con Luisa Fernanda, que es la encargada de admisión de Santo Tomás. Esta es una institución en la cual yo siempre la recomiendo, sobre todo en el área de salud, a mis estudiantes. Es muy buena en el área de administración. Tiene muchos convenios con los colegios Puente Alto, donde yo también trabajo. Aparte, yo conozco al hijo del fundador, a Gerardo Rocha Hart, un tipo comprometido con la educación, con la cultura. Es parte del directorio, Gerardo. Tiene una fundación que se llama Roca Seca, con la cual hemos hecho cosas muy importantes en Puente Alto: educación, cultura, medicina china, de todo. Entonces, ellos tienen un concepto, tal como tenía el fundador Gerardo Rocha Padre, de brindar a los jóvenes vulnerables la oportunidad de acceder a una educación de calidad, ¿cierto? Con sólidos valores, como es la Universidad Santo Tomás. Eso es como el concepto, y eso es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con... Estamos con Luisa Fernanda, le voy a colocar ahora en vivo porque estamos por la señal de aire y ahora nos vamos por la señal de Facebook, ¿ya? Nos vamos con Luisa Fernanda Vergara. Aquí le doy la más cordial de las bienvenidas, bienvenida a la Radio Puente Alto. Preséntate, habla de ti, del proyecto al cual representas. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación en este día tan especial para todos los seres humanos. Está finalizando un año con grandes desafíos, con grandes triunfos, pero también con cosas pendientes. Y precisamente, pues, soy Luisa Fernanda Vergara, soy jefe de carrera de Administración y Administración de Recursos Humanos, y hoy estoy para conversar sobre las carreras del área de Administración, ¿ya? CFT Santo Tomás Puente Alto tiene un sinnúmero de carreras que ofrece a todos los puentealtinos y, por supuesto, que a todas las personas de las comunas aledañas. Y hoy estamos frente a grandes desafíos. Hoy es un día muy especial para hablar de proyectos y de ese, digo yo, gusanito que a veces tenemos y que tenemos al debe, que nos queda pendiente, quiero estudiar una carrera. Pues el área de administración de Santo Tomás tiene cuatro carreras que son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Estamos hablando de contabilidad general, estamos hablando de administración mención logística, administración general y administración en recursos humanos. Desde estas cuatro carreras podemos aportar al desarrollo y a los grandes desafíos que hoy Chile tiene. Bueno, agradezco desde ya que esté acá compartiendo con nosotros. Luisa Fernanda, háblanos acerca de la importancia de la carrera de administración de empresa mención recursos humanos. ¿Por qué es relevante? Y bueno, obviamente te voy a hacer la pregunta como educador. ¿Qué tan relevante es para el año 2022 que los estudiantes se perfeccionen, capaciten? Yo tengo muchos estudiantes que son parte de colegios técnicos y que nos están escuchando y dicen, ya, ¿dónde puedo continuar? ¿Qué requisitos necesito? ¿Por qué la Santo Tomás en relación a otras instituciones académicas? ¿Qué hace la diferencia? Etcétera. Coméntale todo esto a la comunidad y sobre todo a los cientos de papás que me están escuchando y que me preguntan, yo no tengo ningún compromiso comercial con Santo Tomás, ojo con eso, papá, mamá, pero creo que es una buena institución a la cual quiero y respeto tremendamente. Así que, tanto papá que me están escuchando en este momento. Así que adelante, Luisa Fernanda. Bien, gracias. Primero que nada, nuestras carreras se desarrollan a través de competencias, ¿ya? No solamente vas a aprender competencias técnicas, sino que también competencias transversales, habilidades blandas, relacionales, que te permiten formar parte de equipos multidisciplinarios en cualquier tipo de organización, ¿ya? Ahora bien, hablando de la carrera en la cual me preguntabas, que es Administración de Recursos Humanos, no solamente para los estudiantes, sino también para los papás, ya muchas veces nos postergamos. Y es una carrera que tiene una aplicación en cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones están formadas por personas, ¿ya? Y desde allí, el técnico de nivel superior en Administración de Recursos Humanos tiene un rol fundamental en el desarrollo de muchísimos procesos y de grandes desafíos que se están presentando actualmente. Primero que nada, hoy en día tenemos que conciliar la calidad de vida entre lo que es el área laboral y el área familiar. Y eso es uno de los grandes desafíos para todos los profesionales en el área de recursos humanos. Se lo recalco porque también soy docente a todos mis estudiantes del área, porque allí es donde está el papel fundamental en la conciliación. Y por supuesto que somos también, como administradores de recursos humanos, catalizadores entre lo que debe hacer la empresa, pero también lo que debe hacer o las obligaciones que tiene cada colaborador. Entonces, precisamente en esta tarea es que se conjugan las habilidades técnicas o las competencias técnicas que desarrollan nuestros estudiantes desde el inicio de la carrera, porque comenzamos a vincularnos con el medio organizacional a partir del primer semestre. Nosotros no esperamos a que nuestros estudiantes lleguen al final de la carrera, sino que desde un principio comienzan a vincularse con el medio y a hacer un aporte a diferentes organizaciones, a los emprendedores, a todo el que lo requiera, porque muchas veces también podemos dar atención desde nuestra sede ubicada en Puente Alto, a todo el que requiera un asesoramiento. Por supuesto que nuestros estudiantes están preparados y acompañados por sus docentes, que están muy identificados, y por supuesto que nos distingue las competencias transversales, las habilidades blandas, ese trato humano que tenemos que tener, y eso se desarrolla en todas las carreras del área de administración y por supuesto que en todas las carreras del área de Santo Tomás. Hoy existen grandes desafíos, estamos frente a muchos cambios en el área laboral, y siempre digo, trabajar en administración de recursos humanos es como los médicos, que tienen que estar permanentemente estudiando porque los cambios se van presentando, y sobre todo en materia del ser humano, que está vinculándose a la organización, pero que también proviene de un contexto social distinto unos de otros, y tenemos que unirnos en objetivos para la empresa, por la empresa, pero también en esos objetivos que tiene cada individuo que aporta a una organización. Sí, me parece muy interesante lo que estamos conversando. Te voy a hacer algunas preguntas que han llegado de parte de los auditores, así que atento para que aprovechemos el tiempo disponible que nos queda, y desde ya agradecer Perfecto. Tu tiempo con nosotros. ¿Ya? Vamos con Leonel Acuña, quien te manda un saludo. Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia de que mi hijo vaya a tal o cual institución y por qué debería elegir Santo Tomás en caso de postular a esta carrera? ¿Cuánto sale el arancel, la matrícula? Pregunta Ariel González. Javiera Campos, hola. Interesante, mi hija le interesa mucho ir a Santo Tomás porque tiene buen prestigio. ¿Tiene empleabilidad realmente esta carrera en el mercado laboral? Gracias. Adelante, por favor. Bien. Sí, primero que nada, hoy estoy como académica, como jefe de carrera. Los costos los pueden ver en admisión, pueden acudir a la sede y ahí el área de finanzas y el área de admisión les puede entregar esta información claramente. Ahora hablando de la parte académica, por si acaso si pueden, también pueden entrar al Instagram, que es admisión.puentealto.santotomás, y hacer las preguntas en el área financiera específicamente. Como académica, les puedo decir que la empleabilidad de esta carrera de la que estábamos hablando, o de todas nuestras carreras en el área de administración, es una alta empleabilidad. Precisamente tenemos unos altos porcentajes a partir del primer año de egreso, e inclusive se nos presenta muchísimo que nuestros alumnos cuando están en práctica en terreno son contratados, y eso lo vemos cada vez que estamos aplicando exámenes de título, cuando nuestros estudiantes acaban de terminar su práctica laboral en terreno, ya han sido contratados. Entonces eso es muy satisfactorio para todos los docentes que formamos parte de la institución, pero también para nuestros estudiantes, porque ven logrado ya lo que es como el objetivo primordial, insertarse en el campo laboral. Y pues allí viene un crecimiento. Y en torno a esto quería darles uno de los beneficios que tiene estudiar con Santo Tomás y presuntamente en nuestras carreras, que tenemos nosotros modalidad flex. ¿A qué me refiero con modalidad flex? Estudiamos presencial 3 veces a la semana y en horario vespertino, y compatibilizamos los otros días de la semana con actividades virtuales asincrónicas, que puedes estar conectado desde cualquier lugar y a cualquier hora y seguir estudiando conectado con tus docentes, que en vivo te pueden dar respuesta, o asincrónicamente en tiempos y lapsos posteriores. Entonces, esa modalidad, como somos también en jornada vespertina, te permite trabajar y estudiar y seguir avanzando, no esperar estar desempleado para poder seguir creciendo como persona y como profesional. Mira, qué bien. Nos parece extraordinario hablar de la universidad. ¿Cuántos años tiene en el mercado laboral? Me pregunta por acá una auditora, una mamá. Aquí esta radio la escuchan más mamá que niño, tienes que entender eso. Y me dicen, mira Juan Carlos, me gustaría saber cuánto tiempo lleva en el mercado esta empresa y cuál es el, si después de estudiar, ponte tú. Creo que ellos tienen carreras técnicas en administración y después tienen la continuidad en ingeniería. ¿Ese es así? ¿Y cuánto sale seguir pagando después la ingeniería? Fíjense, nosotros en CFT Santo Tomás Puente Alto tenemos las carreras de nivel técnico, ¿ya? Los jóvenes salen egresados como técnicos de nivel superior. Y Santo Tomás es una corporación, ¿ya? Que está articulada. Entonces, precisamente la continuidad de estudio se puede dar ahora con gratuidad para quienes tienen el beneficio, si han hecho la postulación al FUAS, y pueden continuar. Es decir, nuestras carreras duran 2 años y medio, tienen 5 semestres, sin embargo, la articulación o la continuidad se da para las carreras de ingeniería a través del IP, y luego, si quieres hacer un año más y sacar la ingeniería comercial en la Universidad Santo Tomás, también lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Nuestros alumnos estudian hasta el cuarto semestre, y en el quinto semestre tienen una asignatura, como en el caso de Administración Logística y Contabilidad General, y en Administración y Administración de Recursos Humanos, en el quinto semestre solo tienen la práctica laboral. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que, por ejemplo, en este momento tenemos estudiantes que están haciendo el taller de articulación de verano, ¿ya? El TAB, que es un taller que se hace precisamente en esta época estival, para que ellos su quinto semestre ya lo comiencen a hacer en ingeniería en el IP. Muchísimos van al más cercano, que es el IP San Joaquín, sin embargo, tienen otras sedes también en Santiago Centro, dependiendo de la carrera que vayan a continuar, de la ingeniería que vayan a continuar, porque nuestras carreras se articulan directamente con ingeniería en ejecución en administración, ingeniería en recursos humanos, para los contadores, contador auditor, y ingeniería en administración logística. Entonces, precisamente pueden continuar, y ya nuestros alumnos están haciendo, los que están en este momento desarrollando sus prácticas laborales para iniciar en marzo ese quinto semestre que sería en el técnico de nivel superior, lo están ya haciendo en ingeniería. Entonces, ahorramos un semestre prácticamente del tiempo de nuestra vida, del tiempo de la carrera, y seguimos avanzando. Y por supuesto que un diferenciador con respecto a otras instituciones es que nuestros estudiantes, aunque continúen con la ingeniería, van a recibir su título de técnico de nivel superior y luego continúan estudiando, porque en el camino uno no sabe que si de repente decidimos hacer una pausa y continuar después, o sencillamente continuar y ya tener un título que nos pueda hacer valer nuestro valor profesional en el campo laboral y en la inserción laboral. Aparte de eso, también a lo largo del desarrollo de la carrera, del primero al quinto semestre, se obtienen diferentes certificaciones que ayudan, de acuerdo a las asignaturas que vayan superando los estudiantes, se les dan ciertas certificaciones que les permiten también enriquecer el currículum y aspirar a un cargo que realmente esté identificado con la carrera que ellos están estudiando, cosa que pues es una experiencia que les va a servir muchísimo y que va apalancando a cada una de las empresas que toman a nuestros talentos. Mira, qué importante esta conversación. Ariel Eduardo Araya, gran Santo Tomás, la mejor. Grace Fernández también. También está muy contenta de escucharte acá en la radio Puente Alto. En términos de tecnología, me preguntan por acá, acá los estudiantes conocen todos los software que las empresas requieren y necesitan. Yo por mi parte también tengo que ver con la administración de condominio, y ahí todo lo que es software, automatización, es muy importante. Y como educador sé que el Soblan es un software que se usa en toda la empresa. Me gustaría saber cómo están en términos del área digital. ¿Nos podrías comentar? Sí, bueno, mira, todas las carreras tienen herramientas ofimáticas desde el principio, ¿ya? Aquí no hay un semestre donde nuestros estudiantes no estén de la mano de la tecnología, y precisamente estamos siempre actualizándolos como corporación a nivel de la UST, a nivel del IP, a nivel del CFT. Nuestras carreras, fíjense que están articuladas desde Arica a Punta Arenas. Entonces nuestros estudiantes estudian bajo el mismo programa o la misma malla desde Arica a Punta Arenas, y precisamente estamos a la vanguardia con todos los software que están utilizando en el mercado laboral y se van actualizando de manera permanente, porque por ejemplo hace unos años utilizaban algunos software que ya hoy se están dejando de manejar, e inclusive las grandes empresas trabajan con unos software. Sin embargo, se está haciendo también actualmente una actualización. ¿Por qué? Porque hay microempresas o medianas empresas que utilizan software distintos a los que están utilizando las grandes empresas, y nuestros estudiantes no solo están en grandes empresas, sino que también forman parte de la mediana empresa y de los microempresarios que también están comenzando a utilizar distintos software amigables al tamaño de cada organización. y eso se está trabajando. Esa es una información que constantemente se está actualizando y nuestros estudiantes van de la mano de la tecnología, por supuesto. De parte de Aníbal Montoya, hola Juanca, también soy profesor, muy interesante tu charla, tu conversación, deberían haber más espacios de Santo Tomás porque lo que hace la profesora, la docente, la académica, es muy importante para la comunidad, educar en valores, educar sobre la admisión y darle oportunidad a tantos de nuestros jóvenes, donde tú también trabajas, Juan Carlos, que no tienen la oportunidad porque han nacido en contextos de vulnerabilidad, pero han visto en este tipo de instituciones académicas una forma de salir de la pobreza estructural. Así que gracias a la profesora, porque la Santo Tomás es muy buena universidad. Y tal como tú dices, tú conoces a uno de los dueños y sabes el prestigio que tiene y el compromiso social que tiene la familia Rocha con las personas de Puente Alto específicamente. Y la pregunta que me hace este docente es, ¿qué tan fuerte es fomentar en los estudiantes el espíritu emprendedor? Es decir, que trabajen para la empresa, pero que también puedan tener lo propio. Y si han tenido casos de éxito en relación a esta pregunta en Puente Alto. Adelante, estimada. Muchísimas gracias por esa pregunta. Me encanta porque soy una convencida del emprendimiento. Ya en nuestras carreras trabajan desde el primer semestre con talleres de desarrollo personal. Y en esos talleres de desarrollo personal se les dan herramientas para el emprendimiento, el liderazgo, no solamente el liderazgo empresarial, sino el liderazgo personal que se necesita fortalecer para poderse atrever a emprender y por supuesto que con la innovación. Entonces este es un campo que desarrollamos desde el principio de las carreras porque la empleabilidad no solamente va para la subordinación dentro de una empresa, sino que también nuestros alumnos tienen muchísimas ideas, mucho que aportar a su entorno, al país, al mundo, porque hoy con la era de la digitalización, nuestros emprendimientos digitales pueden llegar y traspasar fronteras y hemos tenido casos de éxito. De hecho, tenemos estudiantes que son emprendedores y que en este momento, hace poco, precisamente les puedo hacer referencia del Encuentro Nacional del Área de Administración, donde nuestros estudiantes de forma digital se unieron desde Arica a Punta Arenas y compartieron todos los emprendimientos que tienen, no solamente de las carreras del área de administración, sino que invitamos también a otras carreras donde también existen emprendedores. Y fue muy sorprendente porque la gama es amplia de emprendimientos. Tenemos emprendedores en el área de servicios, inclusive dentro de nuestros estudiantes también tenemos emprendedores que trabajan con su disciplina, que tienen emprendimientos en el área de recursos humanos, que tienen emprendimiento en asesorías, ya a emprendedores, valga la redundancia, y por supuesto que el sinfín de emprendimientos que se pueden dar. Y estudiar permite compatibilizar todos estos elementos técnicos que van adquiriendo con también esos elementos que les hablaba, con esa empatía que tenemos que desarrollar para podernos poner en el lugar del otro, de nuestra sociedad, de quien tiene una necesidad, y desde allí poder aportar y generar estos emprendimientos muy, muy innovadores y que realmente sé que en Puente Alto tengo muchos estudiantes que tienen sus emprendimientos y que han ido con éxito avanzando con sus conocimientos técnicos. Muy buena pregunta y de verdad que nosotros también tenemos unas asignaturas donde en el cuarto semestre ya con toda la información que se ha ido adquiriendo durante el desarrollo de su proceso académico es como el corolario ya de toda esa información y nuestros estudiantes a través de esa asignatura como, conocida como proyectos colaborativos van a asesorar a emprendedores y por supuesto que hay también nuestros estudiantes que han fascinado con el cómo y el por qué y para qué emprender, porque un emprendimiento para Santo Tomás es un emprendimiento con sentido, ya, con aporte, no solamente es para un beneficio económico, sino también para tener ese más allá, ese en qué aporto a la sociedad, para qué estoy aquí. Y eso es muy importante y nuestros estudiantes lo van adquiriendo a lo largo de su formación. Correcto, bueno, quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza, tu amabilidad, hemos cumplido contigo Soledad Roja de Pool, desde Puente Alto, Administración Logística. Te mando un saludo. Feliz año, Juan Carlos, ONG de Justicia. Qué buen programa. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y esta es una entrevista de cortesía, de gentileza. Yo tengo 20 preguntas acá en el WhatsApp, pero tengo que seguir avanzando. Hay mucha gente interesada en estudiar en Santo Tomás, pero como yo les dije, no tengo ningún compromiso con ellos. En lo comercial, solamente la gentileza y la amabilidad con la profesora, con la docente y la jefe de carrera. Pero ahora viene la gobernadora provincial, así que te agradezco tu tiempo, tu amabilidad. Esperamos que más adelante poder hacer algo más estructurado y responderle a la enorme cantidad de gente que me tiene aquí abarrotado al WhatsApp. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos y quedan cordialmente invitados a visitarnos en la sede, o si no, me pueden escribir también por correo electrónico lvergara12@santotomas.cl y pues hacerme cualquier consulta que tengan en relación a las carreras del área de administración. Gustosamente les daré la información y por supuesto que estamos prestos a cualquier invitación adicional que ustedes como radio puedan hacernos. Vamos a estar con muchísimo gusto compartiendo toda la información que el público necesita. Feliz año nuevo para todos. Un saludo a los docentes, coordinadores, jefes de carrera que también son vecinos de Puente Alto y por supuesto que el cuerpo directivo de Santo Tomás y a ustedes como radio por seguir aportando a la comunidad de esa forma tan loable y tan comprometida. Feliz año nuevo para todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Chiquillo, no puedo responder las preguntas, le agradezco la gentileza. 23 mensajes de WhatsApp de gente que quiere estudiar en Santo Tomás, pero ya no puedo responder. Chiquillos, un abrazo, diríjanse a la sede de Puente Alto y tendrán todas las respuestas que requieran. Hasta luego, Luisa Fernanda, nos vemos. Vamos con la gobernadora en breve. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. To you and me, I believe in you. Una nueva hora ha comenzado en Radio Puente Alto. Son las 11:43. Son las 11:43. Son las 11:43. ¿Sabías que en Chile aún hay 50 comunas que no tienen farmacia? En Fracción creemos en un país más justo e igualitario. Por eso nuestra meta es poder llegar con nuestros medicamentos a las comunas que aún no tienen farmacia. ¿Cómo logramos esta meta? A través de una alianza con Servicio País que nos permita construir el primer almacén farmacéutico en la comuna de Ninhue. Puedes donar este proyecto a través de serviciopais.cl, Proyecto Comunas sin Farmacia. Fracción, farmacia digital, farmacia para todos. Da Giorgio, punto de encuentro con la verdadera comida italiana. Da Giorgio, en Centro Comercial Plaza Puente Alto, sector Patio Comidas. Da Giorgio, te comparte la gastronomía de Italia en Puente Alto. La especialidad Da Giorgio, hecha con todo el corazón y la pasión que la comida italiana requiere. Boloñesa, espagueti, ravioles, napolitana. Da Giorgio, la verdadera comida italiana, en el corazón de Puente Alto. Patio Comidas, Centro Comercial Plaza Puente, con Chaitán Toro 26. En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hasta el 31 de diciembre del 2021 para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Puedes hacerlo fácil y rápido en www.cge.cl, oficinas comerciales o escribiéndonos al correo atencionclientes@cge.cl. Y ahora en Puente Alto contamos con Clínica Cruz Nacional, urgencia ambulatoria, atención inmediata. No esperes para sentirte bien, solo ven. ¿Dónde? Avenida Conchitoro 546, Puente Alto. Llama ahora, llama ya al más 569-83-40-69-75 o al 22-412-58-50. Visítanos en www.cruznacional.cl. Estamos a tu servicio. Puedes venir cuando tengas accidentes tales como heridas, quemaduras, cortes, suturas, curaciones, golpes, lumbago, esguince, fractura y dolores, enfermedades como resfrío, bronquitis, sinusitis, influenza, náuseas, vómito, diarrea, dolor de oído, lavado, dolor de cabeza, jaqueca, molestias urinarias, asma. Ya lo sabes, Clínica Cruz Nacional te está esperando. Atención inmediata, precios al alcance de todos, un gran equipo médico, cercanos, tecnología avanzada y confianza. Avenida Conchitoro 546, Puente Alto, 22-412-5850. Estamos a tu servicio, somos Clínica Cruz Nacional. La más rica y exquisita comida italiana está en Conchitoro 26, segundo piso, con nuestro querido restaurante Da Giorgio. Y ahora la más rica y auténtica y verdadera comida italiana ya está para ti. Ahora puedes pedirla a tu casa, oficina o lugar de trabajo. Sí, servicio delivery. Tenemos para ti boloñesa, ravioles, espagueti, comida napolitana. Llama a nuestro delivery en Da Giorgio Restaurant al más 569-4504-6646. Anótalo, más 569-4504-6646. Delivery, Da Giorgio Restaurant. Este verano nos cuidamos entre todos. Por eso te invitamos a seguir estos consejos en tu hogar. Evita sobrecargar los enchufes y alargadores. Si sales de vacaciones o estarás fuera mucho tiempo, corta el suministro de gas y de electricidad. Mantén limpio y despejado tu jardín y patio para evitar que se acumule vegetación seca. Trabajemos todos para disfrutar del verano de forma segura. CGE, juntos con energía. Son las 11:47. Oye, y ahora vamos a conversar con la gobernadora provincial. No, delegada presidencial. Ah, lo mismo. Una gran mujer comprometida con Puente Alto. Tiene algo que decirnos. Adelante. Muy buenos días. Último día del año. ¿Cómo estamos? Último día del año. Nadie se enoja. ¿Eh? Juan Carlos, muchas gracias por haber salido al aire. Agradecerle, como lo estábamos haciendo, esta posibilidad de, en este último día del año 2021, poder ahí conversar un ratito muy cortito de algunos temas que son importantes. Lo primero, saludarlos a todos, y yo creo que el mensaje más importante es que efectivamente hoy día celebremos, porque creo que todos necesitamos para el alma poder estar con los nuestros. Pero aquí vengo yo, como dicen la grave, en el sentido de poder efectivamente celebrar con todos los cuidados, ojalá con nuestro grupo familiar, con nuestros amigos. Yo sé que vamos a estar comiendo sin mascarilla, evidentemente, lógico, ¿verdad? Pero después, pasado un buen rato, si llegan personas que ustedes no sepan si se han cuidado, que se cuiden, que se pongan su mascarilla, que se laven las manitos permanentemente. Eso es lo más importante. Jamás vamos a pedir, ni como delegación ni como gobierno, que en el día de hoy no estemos junto a las nuestras, porque es cierto que queremos celebrar, es cierto que queremos estar con los amigos, pero no olvidarnos que efectivamente estamos todavía en una pandemia. Estamos con 105 casos activos en Puente Alto. La semana pasada teníamos 90 y tanto, o sea, hemos subido ahí unos 10, 11 casos. Y es importante que esto, que significa abertura para nosotros en términos familiares, nuevas posibilidades para el comercio, nuevas posibilidades para el turismo, nuevas posibilidades de que quienes puedan salir a lo mejor de la comuna, y muchos puentealtinos, ahí de repente uno revisa, ¿verdad?, redes, y hay muchos que a lo mejor están fuera de la comuna, lo hagan, aprovechen, porque es bueno para las personas que lo han pasado mal en términos económicos, ¿verdad?, sus pymes que se han visto cerradas, mucho negocio que ha tenido que desaparecer y que se han tenido que reinventar. Por lo tanto, todo esto es muy bueno para todos, pero siempre pensando y siempre entendiendo que aún estamos en el medio de una pandemia, aun cuando efectivamente este proceso de vacunación, Juan Carlos, que ustedes nos ayudaron tanto a difundir, porque el otro día yo me saltó en los recuerdos de mis redes sociales, ¿verdad? El 24 de diciembre, que cumplimos un año desde que llegaron las primeras vacunas, que nosotros decíamos, pucha, este 24 viene con esperanza, ¿verdad? Era un lindo día para que llegaran esas vacunas. Y que se partió vacunando efectivamente el personal de salud, donde además la primera vacunada fue una tense en nuestro Sotero del Río, o sea, además era muy significativo para nosotros como comuna. Y luego este proceso que ya parte más masivo, ¿verdad?, los primeros días de febrero, ha sido fundamental para estos números, porque la gente ha entendido que es una tremenda oportunidad que no podemos dejar pasar. Nosotros ya estamos en la tercera dosis de refuerzo, tenemos algunos países que todavía están lamentablemente con muchos índices, muchos números, y sin ir más lejos, ¿verdad?, país al otro lado de la cordillera, con una gran cantidad de contagios, porque ha sido muy complejo su proceso de vacunación. Por lo tanto, este tremendo esfuerzo del gobierno de tener las vacunas, el tremendo esfuerzo del personal de la salud primaria de nuestros municipios de organizar este proceso de vacunación, tiene que ver con estos números. Y también, Juan Carlos, el sacrificio de muchas familias para poder tener estos números. Por lo tanto, la idea es que podamos celebrar efectivamente hoy día con tranquilidad, cuidándonos, con toda esa alegría contenida que muchos a lo mejor podemos tener. Contarles además que es importante esta tercera dosis, porque a partir de mañana muchos de estos pases de movilidad van a quedar inhabilitados por no tener esta tercera dosis. Así que es importante que retomen en el fondo su tercera dosis para que puedan volver a tener este pase de movilidad que nos da tantas posibilidades de hacer cosas distintas, de movernos, ¿verdad?, al transporte público interregional, por ejemplo, si alguien tiene alguna posibilidad de salir fuera también, de entrar en algunos lugares en los cuales se les solicita efectivamente poder tener este pase de movilidad, y por eso en el fondo es tan importante poder tenerlo. La idea es no tener solo un veranito de San Juan estos meses, sino que podamos partir marzo de verdad con buenos números, porque los niños necesitan estar en su colegio, los papás necesitan trabajar y volver también a trabajar, los negocios necesitan reactivarse, y eso efectivamente, Juan Carlos, va a depender de lo que nosotros podamos hacer. Bueno, es importante toda esta conversación. ¿Cómo evalúa la gestión realizada durante este año? Obviamente lo tiene que hacer la gente, pero ¿cuál sería los hitos más destacados de su gestión este año 2020? 21. Mira, Juan Carlos, si me permite, así ya saliéndonos del tema más formal, yo lo primero es agradecerles a ustedes lo que han hecho en relación a abrir un tremendo puente con sus auditores y con nosotros. Y lo decíamos, blanqueamos a la gente, lo conversábamos ahí fuera de micrófono, aun cuando tratamos de estar en la calle de verdad lo que más pudimos, porque fuimos unos patiperros, nunca estuvimos encerrados en una oficina, ni en los peores momentos que vivimos como país, nosotros estuvimos en algún minuto esta delegación, esta gobernación todavía, era el único servicio público que estaba abierto en esta provincia, abierto, con sus puertas abiertas, con sus funcionarios trabajando, si bien es cierto, en algún minuto llegamos a estar solo con 14, 12 funcionarios, y así nos echamos encima todo lo que había que hacer, la entrega de las cajas, ¿verdad?, de alimentos, el estar con la gente, el poder orientarla. Yo creo que eso para nosotros fue muy significativo, cuando la gente nos decía, son los únicos que están. Eso para nosotros creo que nos marcó y marcó mucho también a nuestros funcionarios, y yo, si me permite además, también agradecer a nuestros funcionarios, porque si bien es cierto, claro, uno es la cara visible o uno es la voz que de pronto escuchan sus auditores, pero aquí hay un trabajo que yo no podría hacer si no fuese por un tremendo equipo de funcionarios. Juan Carlos, que entendió qué es lo que nosotros queríamos hacer como gestión, o cuál era el sello que yo quería ponerle. Yo creo que cada autoridad tiene la posibilidad y el derecho de impregnar un sello a su gestión. Nosotros partimos trabajando aún con funcionarios de una gestión anterior, y a lo mejor lo más lógico, lo que todo el mundo pensó, era que nosotros íbamos a llegar, íbamos a arrasar, y aquí, ¿verdad?, se partía de cero. Y no, si los funcionarios, o si uno como autoridad es capaz de traspasarle a un funcionario lo importante que es para uno la buena atención, lo importante que es para uno que estén las puertas siempre abiertas, lo importante que es para uno poder dar una respuesta a las personas inmediata, un sí o un no, da lo mismo, pero una respuesta. Si es no, bueno, ¿por qué es no? ¿Y qué alternativa tenemos? A lo mejor alguien quería la letra A y nosotros no teníamos la letra A, pero teníamos la letra Z. Pucha, ¿le sirve? Acomodémosla. Eso que nosotros hicimos, el entender que nosotros estábamos para servir a la gente, que si la gente no podía venir, nosotros íbamos, porque también, y si bien es cierto, las puertas estaban abiertas, nosotros muchas veces, ¿verdad?, salíamos en el vehículo de acá, en los propios autos de los funcionarios, íbamos nosotros donde las personas, porque también necesitábamos cuidarlos. Y creo que eso, Juan Carlos, se notó. Creo que las personas lo sintieron, no solamente lo percibieron, sino que lo sintieron. Creo que, y siempre yo lo digo, a lo mejor nos faltó mucho, a lo mejor nos equivocamos en algunas cosas, obvio, somos todos humanos, pero la intención de hacer las cosas bien la tuvimos siempre. Y ustedes, Juan Carlos, y tú además personalmente, fuiste un tremendo puente entre los auditores y nosotros. Gracias a ustedes y a la confianza que la gente tenía en ustedes, porque muchas veces hablábamos de tema y terminábamos diciendo, si hay alguien que necesite, que se contacte por interno, y si la gente lo hacía, no solamente era porque tenía la necesidad, sino que era además porque confiaba en que ustedes iban a ser capaces de llegar a nosotros y nosotros de solucionar ese problema. Por lo tanto, yo no solo evalúo la gestión de este año, hoy día yo estoy a meses de dejar este cargo, ¿verdad? Yo, mi último día es el 11 de marzo, voy a cumplir mi función hasta ese día con toda la fuerza y con la misma fuerza con la que partimos el día 1, y por lo tanto hoy día no solamente mi resumen, ¿verdad?, o mi mirada tiene que ver con este año, tiene que ver con todos los años, con un primer año, un 2018, ¿verdad?, con todas las ganas, trabajando full, diciendo qué es lo que queríamos hacer, con un 2019 que en algún minuto, efectivamente, ya casi el último año, no solamente, y creo que es importante, nosotros siempre tuvimos mucho respeto por las movilizaciones pacíficas, nosotros acá autorizamos movilizaciones, nos sentamos en mesa para ver los recorridos, pero sí, obviamente, y no voy a dejar de hacerlo hoy día, condenamos muy fuertemente la violencia que nos llevó a tener la segunda zona cero más compleja en nuestro país, en el centro de esta comuna. Pero a pesar de eso, ¿verdad?, tuvimos siempre la calle, sin miedo, sin temor, porque había un respeto y había un cariño independiente, Juan Carlos, de el color político de que nosotros estuviéramos al frente. Y por lo tanto eso para mí de verdad es un tremendo orgullo. Un 2020 con una pandemia brutal que nos ha tenido estos dos años de verdad muy complejo en muchas familias. Un 2020 donde muchas familias de esta provincia perdieron seres queridos. Hoy día es un día para celebrar, sí, pero recordemos que hay muchas familias que van a estar con una tremenda penita en su corazón porque hay alguien cercano a ellos que hoy día no va a estar con ellos en su mesa, no va a estar a lo mejor en su pieza o en su camita, si es que a lo mejor eran adultos mayores. Y eso yo creo que también es importante. Si bien es cierto, hoy día muchos van a estar celebrando, creo que poder mirar de pronto lo que tenemos al lado y saber que van a haber algunos que van a estar con un gran dolor, no deja de ser importante y no debe dejar, además, que eso nos sirva para entender, Juan Carlos, que es hoy día lo importante. O sea, yo creo que estos años nos han servido para entender, ¿verdad?, cuando alguien dice, ¿qué quiere para el próximo año? O sea, todos queremos estar con lo nuestro, que nuestras familias estén bien, que nuestros amigos estén sanos. Y lo demás, Juan Carlos, por complejo que pueda resultar todo lo que tiene que ver con temas económicos, de alguna manera, de verdad de alguna manera, es posible sacarlo adelante. Pero sin salud y sin la fuerza de tener al lado a los que al final del día son los que nos mueven, creo de verdad que nada de esto puede tener sentido. Así que yo, Juan Carlos, de verdad agradecerle a usted sinceramente. Sé que vamos a tener meses todavía de conversación, hasta esa última conversación como delegada, pero de verdad, hoy día, si hay algo que yo creo que poco puedo pedir más que lo que acabo de decir, pero creo que solo puedo agradecer el cariño de las personas, el respeto de las personas, y por eso yo hacía alusión de verdad a que aquí nunca se hizo una distinción, siempre se trabajó con todos. Siempre dialogamos, además de todo, nunca tuvimos un tema que no tocáramos, porque yo siempre lo decía, aquí uno puede decir lo que piense siempre y cuando lo haga con respeto y esté diciendo la verdad. Y acá de verdad también siempre lo hicimos, y por lo tanto ese respeto que yo también siento, Juan Carlos, de quien puede pensar absolutamente opuesto a mí, al gobierno al que yo represento y al presidente al que yo represento, pero siempre hubo una palabra de respeto, porque yo creo que cuando uno hace las cosas bien hechas, las hace con el corazón, las hace de manera correcta, creo que es importante. Y si tú me preguntáis cuáles han sido los mayores sellos, yo creo que efectivamente hemos tenido un sello social en esta gestión que ha sido importante. Hemos tratado de ayudar a la mayor cantidad de personas y tiene que ver con todo. Mira, no solamente con de pronto y en los peores minutos, ¿verdad?, con poder entregar alimento, no solamente a quien lo necesitaba por una condición a lo mejor de mayor tiempo, de mayor vulnerabilidad. Tuvimos muchas familias, Juan Carlos, de clase media, que de pronto, no digo con vergüenza ni con orgullo, pero familias que nunca habían estado acostumbradas porque nunca habían necesitado requerir algo, nosotros pudimos llegar. Y siento que poder hacerlo de manera digna también era muy importante. Yo siempre lo hemos dicho, o sea, entregar alimento a una familia creo que es lo más digno que uno puede hacer, e incluso la forma en la que se entrega tiene que ser cuidando a esa familia de que no sienta, ¿verdad?, que uno la está menoscabando. Creo que ese fue un trabajo muy bonito porque logramos llegar a sectores de Puente Alto, de Pirque o de San José, que en general muchas de las autoridades no visualizan como o no se visualizaban como algunos sectores que se necesitaba, porque la casa era más bonita, porque era un sector, ¿verdad?, a lo mejor cerrado, porque era un condominio. Eso nos costó mucho, fíjate, incluso con vecinos de Puente Alto que nos decían, ¿por qué ahí si esa gente no necesita? Y tener que explicarle algo que usted no sabe lo que esa familia puede necesitar, fue, fíjate, un minuto más complejo, porque costaba que el resto de los puentealtinos entendieran que si nosotros íbamos a un sector, si se quiere, comilla, medio, o un poquito, o de la zona más oriente de la comuna, significaba que nosotros estábamos ayudando a personas que no necesitaban. Y eso de verdad para nosotros fue muy importante porque conocimos familias de tremendo esfuerzo, que tenían su casa, que la habían comprado con sacrificio, que tenían su vehículo, su negocio, su emprendimiento, y que de un minuto a otro significaba sacar a su niño de los colegios, estar de brazos cruzados, y por lo tanto la posibilidad de poder ayudarlos a reinventarse creo que fue muy importante. Lo otro importante fue el sello que le dimos siempre al tema de la violencia contra la mujer. Era nuestro discurso diario, ¿verdad? No terminábamos ningún contacto sin hablarlo. Ustedes además nos abrieron una tremenda puerta para que el Centro de la Mujer Cordillera estuviera permanentemente trabajando con ustedes ahí. Y eso también fue un tremendo sello. El sello del emprendimiento, que creo que es mi mayor orgullo, poder ver formarse mujeres jefas de hogar, chiquillas jóvenes para pagarse sus estudios, señoras mayores que necesitaban seguir en esto, y poder ayudarla en eso, en entregar insumos para emprendimiento, en educar el emprendimiento, en generar un espacio aquí afuera que significaba no tener una calle botada a fome, sino que darle vida con una cantidad de ferias de emprendimiento que sirvieron de verdad para que ellas se la creyeran, porque además nosotros las vimos crecer, Juan Carlos, de repente con productos muy chiquititos, mire, yo hago esta cosita. Y esa cosita, Juan Carlos, era un tremendo producto. De a poco la fuimos formando, ¿verdad? Aprendieron cómo vender por redes sociales, cómo le agregaban un valor, cómo le ponían un valor agregado de repente en ese producto, poniéndole una etiquetita, ¿verdad? Poniéndolo en una cajita distinta. Esto de verlas crecer, de que se la creyeran de lo que eran capaces, yo creo que también a nosotros nos marcó tremendamente. También importante la gestión que se hizo desde el gobierno, Juan Carlos, con el tema del COVID. Mira, en algún minuto cuando partimos la pandemia, la discusión, y más que la discusión, lo que se nos decía y se nos gritaba en la cara era que no íbamos a tener camas disponibles, era que los doctores iban a tener que ver en la disyuntiva de a quién le colocaban un respirador o no, y creo que no haber tenido que llegar nunca a eso tiene que ver con una tremenda gestión administrativa. Gestión administrativa que no hubiese servido de nada, al igual con la vacuna, si no hubiese sido por la entrega, el renuncio a su propia vida y a ver a sus propias familias muchas veces de nuestros funcionarios de salud, ¿verdad?, de nuestros hospitales, porque digámoslo, aquí hubo muchos que no llegaban a sus casas por el temor de poder contagiar a su familia y por lo tanto significaba no estar cerca de su familia. Que muchas autoridades también lo vimos y muchos funcionarios, nosotros alguna vez lo comentamos, ¿verdad? Y yo ahí con un par de lágrimas, yo estuve casi 5 meses sin ir a ver a mi mamá de 86 años, que además vive con mi tío que es enfermo de cáncer, porque yo era para ellos un riesgo y por lo tanto era la opción de decir, bueno, hago mi trabajo, estoy con quien lo necesita, perfecto, no veo a mi mamá. Y eso le pasó a muchos, lo que yo estoy contando es yo hoy día la estoy transparentando, pero cuánta gente que trabajó en esta pandemia estuvo lejos de su familia y también perdimos personal médico que se enfermó trabajando. Entonces, mira, si alguien me pregunta, ¿se arrepiente? A pesar de todo, no, lo volvería a hacer 100 veces. Para mí, yo lo dije el primer día, para mí este cargo era un honor. Yo creo que para cualquier autoridad servir a su país, Juan Carlos, es un honor. Y yo no tengo más que desearle de verdad todo el éxito a la próxima autoridad que venga. No solamente el presidente electo, que tiene que ver efectivamente con algo que yo siempre pedí y que yo además siempre practiqué, que era el respeto a la institucionalidad. Por lo tanto, podrá uno pensar distinto, ¿verdad? Podrá hacer de a lo mejor de una tendencia política distinta, pero el respeto a la institucionalidad de la presidencia o del parlamento no puede desconocerse, y por lo tanto en esto yo creo que nadie puede hoy día desear que al próximo gobierno le vaya mal. Y nosotros lo discutíamos muchas veces, o sea, quien se quiere postular un cargo lo quiere hacer por ayudar a la gente, y siempre lo hablábamos, ¿te acuerdas tú? ¿Por qué vamos a entender que un candidato lo quiere por otra cosa? Claro. Nosotros entendemos que son distintas miradas, pero el fin último es que este sea un país mejor y que las familias estén bien. Si fue esa la opción del país, esa es la opción del país, y yo creo que a cualquier persona que ha ejercido un cargo de autoridad solo puede respetar y apoyar esa opción, y por lo tanto yo solo espero que efectivamente el presidente electo tenga los mejores resultados, porque si le va bien a un gobierno, le va bien al país. Y también espero que la mujer o el hombre que llegue a ocupar este cargo que nosotros hemos tenido acá, lo haga también de la misma forma en la que nosotros lo hicimos, con la oportunidad de conocer a quienes acá trabajan, con la oportunidad de seguir con las cosas que son buenas. Evidentemente tiene que aportarle su sello y eso es evidente, pero espero que las cosas buenas se sigan haciendo y las que no hicieron tan bien, obviamente se puedan mejorar, Juan Carlos. Quiero agradecer su tiempo, su gentileza y amabilidad. Le deseo un buen final de año y un buen comienzo 2022, estimada gobernadora para todos, Mireia Chocaíra. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo grande para usted, para su familia, para toda la familia de Radio Puente Alto y para todos los auditores que nos estén esperando. Que tengan hoy día una linda noche, que estén con todos sus seres queridos y de verdad que tengamos este año 2022 el mejor año que podamos tener, porque lo necesitamos y creo que efectivamente es lo que podemos hacer. Así que agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado y esperar que tengamos todo lo que cada persona necesite o lo que cada persona quiera. Creo que es el mejor deseo para el próximo año y que los nuestros estén sanos, que también es lo más importante. Un abrazo grande, Juan Carlos. Cuídate. Muchas gracias. Ahí estaba la delegada presidencial provincial, señora Mireia Chocaíl. Gracias por acompañarse con nosotros a esta hora. Vamos a ir a una breve pausa. Mira, son las 12:10 ya. Vamos a escuchar Fairground, Simple Red, 12:10. La mañana en la radio. Estamos escuchando la música de Simple Red a esta hora, Fairground, Oye, vamos saludando ya. Le quiero enviar un fuerte saludo, un gran abrazo al capitán Pablo Espinosa, capitán educador popular, un educador de profesor de ciencia, un hombre de gran calidad y prestigio, dueño de Zapador Andino, un gran amigo. Oye, echo de menos la Laguna de los Patos. Ahora te contaré que subo todos los días al Cerro La Diana. Y lo subo ahí, tengo una compañera de trekking, a lo Pablo Espinosa. No te podría imaginar quién es. Pablito, te mando un fuerte abrazo, mi perro. Maestro, sensei, gurú. Gracias por tu aporte. ¿Ah? ¿Cómo estuvo el tomando whisky en el Calafate? Menos mal que no me invitaste. Feliz cumpleaños, Pablo. Maestro, sensei, gurú. El hombre que está democratizando la montaña. El 15 vamos a estar ahí, ¿eh? En RCP, ¿eh? Pablo, qué hermoso estar ahí. Me gustaría tener tu condición física para poder hacer ese trayecto, ese recorrido. Pero tú vas a volar al infinito en el avión de Katmandú. Cuando viene volando, va, desapareció la niebla. Un abrazo, hermano, que estés muy bien. Que el padre y los apu te cuiden en la montaña. Pablo Espinosa, el verdadero dios de la montaña. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Cecilia Carrasco, la sostenedora de la comunidad educativa Colegio Ildefonso Calderón. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte nuevamente, agradecerte por la oportunidad que me brindas de enviar nuevamente un saludo, un gran saludo a la comunidad de Puente Alto y muy especialmente a la comunidad educativa de nuestro colegio Profesor Ildefonso Calderón. Quiero desear a todos los seres humanos que hemos vivido esta gran tragedia de pandemia un feliz año nuevo, que nos traiga, ojalá, mucha paz, mucho bienestar, mucha salud y un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en la mentalidad de todos los seres humanos que hemos vivido esta gran pandemia, que ojalá valoremos que hemos sobrevivido a esto y valoremos la salud, sintamos lo vulnerable y pequeños que somos en este gran universo. Tratemos entonces de hacer de este un mundo mejor. Nosotros, como comunidad educativa Ildefonso Calderón, hemos comenzado por ser gratuitos. Mira qué buena noticia, mi querido Juan Carlos. Vamos a ser gratuitos para dar la posibilidad a todos aquellos niños y jóvenes que quieran educarse y ser parte de nuestro proyecto educativo. En nuestro proyecto educativo nosotros prevalecemos la formación del ser humano y comenzamos entonces por el espíritu. Somos cuerpo, mente y espíritu. Y nosotros comenzamos por el espíritu porque queremos formar buenas personas. Si formamos buenas personas, luego, ¿no es cierto?, nos educamos en conocimiento y por supuesto que haremos de este un mundo, un gran mundo y un mundo mejor, empezando por nuestro querido Chile, por nuestro querido país. Así es que eso, mi querido Juan Carlos, nuestro colegio, no lo olviden, está ubicado en Avenida El Peñón 0749 y a todos aquellos niños, jóvenes, o papás apoderados, ¿no es verdad?, que anden buscando colegio para sus hijos, no duden, por favor, en contactarnos en www.icalderón.cl y pedir ahí una ficha de matrícula, bajar, porque está subida la página, una ficha de matrícula y luego enviarla, ¿no es cierto?, a nuestro director académico, que aparece en la página también su correo, guidoduran.allendes@gmail.com, y quedaría ya matriculado. Recuerden también que comenzamos las clases con los alumnos este próximo 25 de febrero y los esperamos a todos. Y pueden ustedes ir a matricularse desde el 24 de febrero o matricularse a través de nuestra página. Los esperamos. Mi querido Juan Carlos, para ti un gran abrazo, para ti, para tu familia radial, para tu propia familia, y deseamos que tu programa continúe creciendo en educación, ya que con ello contribuyes también a formar un gran mundo con grandes personas. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, y si Dios quiere, nos vemos el 2022. Y ojalá, Dios quiera, también sin pandemia. Un abrazo, mi querido amigo. Ahí estaba la Cecilia, una gran mujer, muy comprometida, muy jugada por la educación, a la cual yo estimo y valoro mucho. Una mujer muy comprometida. Ahí está Cecilia Carrasco, una mujer muy comprometida, muy jugada por todo, por la educación. Esperamos seguir haciendo cosas positivas este año, porque Ildefonso Calderón tiene muchos proyectos. Me gustaría ser parte, apoyar tu colegio, lo que haces también, desde mi perspectiva como educador, coach educativo, director de proyectos de comunicación, de radio. Creo que podemos hacer cosas muy buenas. Bueno, este mes les comento que llegamos a 2.442.584 personas que nos siguieron en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por eso, ¿eh? Cuando quieran una institución, una empresa que lo eduque en la montaña, que le enseñe la montaña el valor del trabajo en equipo, el valor del liderazgo, del fortalecimiento de habilidades, destreza, de desarrollo de habilidades blandas, piensen en esta empresa, zapadorandino.cl. Zapadorandino.cl le brinda a usted, su empresa, la posibilidad de aprender a trabajar en equipo. El ejecutivo de finanzas no quiere trabajar, se lleva mal con este tipo de marketing. Bueno, aquí va a aprender a trabajar en equipo, a desarrollar el liderazgo participativo, a desarrollar habilidades, destreza de la atención. La atención, la gente, ¿cuánto demora hoy día? ¿Cuánto tiempo está atenta? 3 minutos, al celular, al tiro. En la montaña no, pues no hay señal. Vamos, tienes que enfocar. ¿Tiene problema de atención usted, su hijo? ¿Su hijo va a estudiar en la universidad? ¿No se concentra? Aquí el profesor, el educador, profesor de ciencia, amigo del ejército también, le enseña a focalizarse con la atención, que es muy importante. Esto es un trabajo que hace zapadorandino.cl. Visítelo, Radio Puente Alto se lo recomienda. Más saludos a esta hora de parte de nuestro buen amigo. Y aquí está el mensaje de nuestro gran amigo, el educador y director del Colegio San Cayetano, Alejandro Sepúlveda. Último día del año. Esperamos que todos puedan disfrutar de unas lindas fiestas en familia, cuidándose y no despreocupándose de las medidas de seguridad y salud. Nosotros como establecimiento nos volvemos a encontrar el día lunes desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas para que puedan venir a matricularse y ser parte de nuestra comunidad educativa. Que tengan un buen término de año. Un buen término de año le está deseando ahí Alejandro Sepúlveda. Hola Juan Carlos, buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la comuna de Puente Alto. Hoy es un día especial, nuestro último día del año. Esperamos que todos puedan disfrutar de unas lindas fiestas en familia, cuidándose y no despreocupándose de las medidas de seguridad y salud. Nosotros como establecimiento nos volvemos a encontrar el día lunes desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas para que puedan venir a matricularse y ser parte de nuestra comunidad educativa. Que tengan un buen término de año. Que tengan un buen término de año. Ahí está el mensaje de nuestro director, el profesor, educador Alejandro Sepúlveda. Milenka Caballero, ¿tiene algo que decir? Queridos amigos de las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, hoy a puertas de una celebración de un nuevo año, les quiero enviar un tremendo abrazo, un hermoso saludo de fraternidad, de buenos deseos y sobre todo de pensar que este 2022 va a ser un buen año para todos, un mejor año, y que espero de verdad poder tener la satisfacción de compartir los cambios necesarios que hemos estado esperando tanto nosotros como ustedes por mucho tiempo. Quiero enviarles las bendiciones para cada uno de ustedes, que disfruten esta fiesta en tranquilidad con la familia, disfrutando de las personas que uno quiere, que es lo más importante.

música, gratos momentos los que compartimos a esta hora aquí en la Radio Puente Alto. Luego viene Sergio Es, todo éxitos para compartir la música bailable y pasarlo bien y compartir con ustedes. ¿Quién viene ahora? Viene una cantante estadounidense cuyo nombre es Leanne Rimes. Y el tema es muy lindo, es muy romántico y se llama How Do I Live Without You? ¿Cómo puedo yo vivir sin ti? De la película Connor. What kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away everything good in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever, ever survive? Ahí estaba escuchando a Leanne Rimes con el tema How Do I Live Without You? ¿Cómo puedo vivir sin ti? Oye, y estamos con esta música, a ver, vamos a escuchar a Dolly Parton del año 1974 con este tema que se llama I Will Always Love You, Yo Te Amaré. Está la versión campesina, tejana, Dolly Parton. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you each step of the way. All I am taking with me. Goodbye. Please don't cry. We both know that I'm not what you need. And I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love. Ahí estaban escuchando la mejor música del mundo aquí en la Radio Puente Alto, 12:36. Stop, in the name of love, detente en nombre del amor. You.

Vamos a seguir caminando juntos porque el sueño existe y estoy convencida que vamos a lograr tener un cambio real en nuestras comunas, pero también, sobre todo, para nuestra gente y para nuestro país. Por un Chile distinto, por un Chile igualitario, por un Chile diferente. Muchas, muchas bendiciones y felicidades en este 2022 que se aproxima. Un abrazo gigante. Soy Milenka Caballero, consejera regional de la provincia de Cordillera. Ahí estaba Milenka Caballero, mandándole un gran saludo a todos los chiquillos, a todos los amigos de la comunidad, una gran consejera regional, muy comprometida y jugada por el desarrollo de la provincia cordillera. Milenka Caballero. Quedan 10 minutos para despedirnos, ya viene Sergio, es todo éxito. Y ahora díselo a mi corazón, tell it to my heart. ¿Qué? Tell it to my heart. Aquí está Taylor Jane. Ya viene Sergio Manuel, es todo éxito. Sergio es todo éxito. Sergio Manuel Araya Áviles, para que te acompañe un ratito con él. Vamos con Prove Your Love. Prove Your Love. Aquí está Taylor Den. Prove Your Love. Eso es. Prove Your Love. Got to prove your love. Taylor James, 12:49. All right.